oyentes, amigos oyentes de opinión, buenas tardes, bienvenidos al programa. Disculpen la tardanza, ¿no? Fui a visitar Mixtura, ¿verdad? Y obviamente el retorno se me hizo bien problemático. Y compartir con ustedes, les sugiero que visiten. El único inconveniente es las colas que tienen para consumir los alimentos. Es bastante problemático. Yo creo que ahí podría generarse algunas formas mucho más interesantes. O tal vez reducir la cantidad de público de manera tal que todos puedan beneficiarse, porque pagas tu ingreso, ¿no? Pero para que consumas cualquier tipo de alimentos tienes que hacer tus colitas, y muchas veces ya pierdes la paciencia, y finalmente el retorno aquí hasta la cabina ha sido muy problemático por el tráfico. Pero esto no es argumento para llegar tarde. Les pido la disculpa, por favor, y bienvenido al programa. Y lo otro, en la ruta me doy cuenta que esta avenida de la Peruanidad, que ustedes se han dado cuenta que incluso sirve para desfiles, resulta que ahora cobran el parqueo por esta empresa, me parece que es por los portales. Y si ustedes se dan cuenta, amigos oyentes, buena cantidad de centros comerciales, incluso el colmo me parece, la avenida de la Peruanidad, que ya están cobrando por un peaje, por un estacionamiento. Y habíamos sugerido los alcaldes de Surco, de Jesús María, a excepción de San Borja, me parece que se ha puesto muy riguroso para evitar este tipo de cobros indebidos. En ninguna parte del mundo, por si acaso, en centros comerciales especialmente, se cobran por derecho de parqueo, porque se supone que estos son servicios que son exigidos para que los consumidores puedan disponer para su parqueo respectivo. Y ustedes se dan cuenta, en el Yokei Plaza, que tal millonada de ingresos que deben tener estos señores, es el negocio más rentable ahora, a propósito de la cantidad de vehículos que tenemos en Lima. Esto ya se va a parecer a Nueva York. En Nueva York no hay área de parqueo y el parqueo cuesta carísimo. Y aquí en el Perú se están, entre comillas, lotizando la mayor cantidad de áreas para el parqueo, especialmente en centros comerciales, y estos servicios consideramos que deben ser de total gratuidad. Amigos, vamos a comenzar inmediatamente el programa. Tenemos la visita del señor Diógenes Alba, representante, obviamente, de, me imagino, la mayoría de los señores comerciantes del este emporio que lo llaman de Gamarra, donde hay bastantes empresas y, obviamente, pequeñas empresas también, ¿no? De las grandes, medianas y pequeñas, que se dedican fundamentalmente a la producción de diferentes prendas, ¿no? Y una serie de obviamente materiales interesantes, importantes para su comercialización, y que queríamos conversar y saber qué novedades tenía el señor Diógenes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Mi nombre es Máximo, por si acaso. Gracias, Máximo. ¿Cómo está, señor Diógenes? También, porque veo que te has comido bastante y Mixtura. Mixtura, no tanto, ya no se pudo comer nada, imagínese, don Diógenes. Cuéntenos, a ver, bueno, ¿qué problema tienen ustedes? Me comentaba la señorita productora que hay restricción en el ingreso de algunos hilos, ¿no? ¿Verdad? De procedencia hindú, porque habría una restricción fitosanitaria por parte de SENASE, ¿cierto? Así es. Imagínese, pero este es pues una broma, ¿no? Para mí me parece una broma que realmente solamente prohíban el hilado que utilizan los micro y pequeños empresarios, pero las demás partidas no han prohibido. ¿De dónde sale esto? SENASA, dígame usted, ¿ha salido a hablar algún biólogo? Hoy día le hemos hecho una carta una carta para que él nos dé una cita. Ojalá nos dé una cita pronto, ¿no? Porque yo creo que él tiene que decirnos, pues, por qué es lo que ellos tratan de decir, que el hilado de la India tiene un bicho, tiene, mejor dicho, un virus, no sé. Entonces, ¿cómo la China sí puede tener hilo? Los pequeños empresarios y medianos empresarios utilizan los hilos de India para la confección de prendas. ¿Por qué le utilizamos este hilo? Porque ¿qué pasa? El hilo nacional ya no abastece, porque todos los grandes exportadores le tienen topado. Así que es hilo. Pero ahorita también este, que es un monopolio que hay acá. Hay un monopolio que realmente es un grupito de textileros que quieren manejarnos, que ellos quieren tener todo y solamente a nosotros darnos la sobra, lo que sobra, ¿no? Una consulta, a ver, las restricciones del ingreso de estos hilos para la pequeña y mediana empresa se supone son por algunos aspectos de tipo fitosanitario, porque Senasa tiene esa función. Si detecta algún bicho, etcétera, que pueda generar problemas en la producción, entre comillas, nacional, es decir, si sale un, ¿cómo se llama? Por ejemplo, un huevo, un ácaros o algún bicho que pueda contaminar el cultivo en el Perú, por ejemplo, de algodón, podría, entre comillas, restringirse. Pero aquí, como usted me dice, resulta que nuestra producción está bien pésima, o precaria, no abastece el mercado. Nosotros no tenemos algodón, tenemos silao, y el silao ya viene procesado. ¿Y cómo el 34 al 1 puede entrar? El 8, el 9 puede entrar, lo que hacen el gin. Si no, darían pues para todos, ¿no? O sea, solamente la restricción está... Para el silao, para el tangush y para el Pima, que se trae de allá, que nos ayuda a ser competitivos. Nosotros con el silao podemos vender a la gente de acá y a la gente también que exportamos al Ecuador, a Venezuela, a Cuba, a otros países. ¿Y las empresas grandes están utilizando este mismo hilo o también para ellos se ha restringido? No, ellos tienen pues el hilado, ellos tienen topado el hilado de acá y también ellos traen pues el algodón de Estados Unidos, el hilado de Estados Unidos, uh-huh. Porque a ellos sí les dan porque ellos están exportando allá, ¿no es cierto? Uh-huh. Que les dan como un cambio. Sí, sí. Yo me pregunto es lo siguiente, ¿no? Pero ¿por qué ellos toda la vida quieren a nosotros manejarnos? Hace tiempo, en el otro gobierno también quisieron ponerlo salvaguardia al hilado de la India, uh-huh. Que no lo lograron. Pero ahora como no lo han logrado, no sé qué mecanismo ha utilizado ellos para que Senasa, porque Senasa diga pues no, que trae, como dices, una mosca, un virus, no sé, pero no puede ponerlo, porque la China sí está comprando hilo. Entonces ellos quieren decir que quieren acá que entre el producto confeccionado y que nosotros pues despedamos a los obreros, despedamos a los trabajadores. Y que Gamarra pues se convierte en un desierto. Tampoco le vamos a permitir. Y esta restricción que está generando actualmente, que no tengan insumos para producir. Claro, por supuesto. ¿Ya? Y hay mucha gente que ya ha prestado plata del banco y ha dado adelanto para que traiga su hilo y ya no puede sacar el hilo, se ha quedado estancado allá en la India. Y el otro punto te voy a decir, ¿de qué hablamos de inclusión social? Si nos están excluyendo de la inclusión social. El gobierno siempre ha dicho que su prioridad es la micro y pequeña empresa. Porque nosotros somos los que generamos riqueza, uh-huh. Generamos trabajo, y nosotros somos, pues, el 92%, pero ahora no sé qué pasó. Por eso desde acá le llamamos al director de Senasa, que nos reciba pronto, para que él nos diga por qué él ha restringido la importación del hilo. Ahora, ¿ustedes nos han entrevistado con la gente de Senasa? No. ¿Ya? Hemos sacado cartas, hemos publicado en Gestión, hemos publicado en diferentes medios, pero ellos no nos han contestado. Ayer tuvimos la suerte de hablar con el ministro Burneo. Él nos ha dicho que hablemos con el director para que nos explique por qué, cuál es el motivo. Entonces, hoy día le hemos mandado una carta a Senasa y la copia la hemos dado al ministro Burneo para que nos facilite y nos reciba pronto. Ojalá sea así. Porque en Gamarra la gente ya está indignada. Ya estamos preparando una marcha para el día 13 porque no podemos hacer otra cosa. Porque no nos vamos a quedar sentados, no nos vamos a quedar cruzados los brazos, no nos vamos a quedar diciendo pues ya pues, que hagan lo que quieren. No, nosotros necesitamos un respeto porque nosotros somos provincianos que hemos venido a trabajar por el desarrollo de nuestra familia y de la economía del país. Por eso es lo que nosotros estamos luchando y queremos que rápido se arregle este asunto, porque si no, seguiremos de pie nosotros. Oiga, usted, señor Diógenes, tocando otro tema, y esto es importante, obviamente, que Senasa se pronuncie y se le dé todas las facilidades y la competencia que tienen actualmente ustedes de los grandes supermercados, especialmente tipo FASA, Ripley, en el tema de tejidos, estos están importando definitivamente productos chinos que también han ingresado a Gamarra. Así es, los chinos están entrando masivamente, que nadie dice nada. Uh-huh. Usted sabe que cuando se dio los tratados de libre comercio, decían que los productos sensibles, que son confecciones y calzados, que no entraban en las negociaciones. Pero ahora se ha visto que vienen. Primero estaba al 17% el arancel, lo bajaron al 13%, y ahora lo han bajado al 11% el gobierno saliente. Por favor, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos terminando, estamos ya quitando todos los huevos a la gallina, de los huevos de oro de la gallina. ¿Qué vamos a hacer acá? Por favor, tengan mucho cuidado. ¿Ve usted el contrabando que llegan a Grau? Nadie dice nada. Ropa a sol, 2 soles. Entonces, ¿cómo vas a ser competente tú? No puedes competir. Quisiera darle la palabra acá también, Textil Gamarrino. A ver, señor Textil Gamarrino, ¿cuál es su nombre de usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y que le hable es un empresario textil, Marco Caipo. A ver, Marco, ¿qué nos comenta? Efectivamente, sobre el algodón, que han restringido, nos hace un poco a nosotros debilitar a nuestras empresas, porque hay un grupo de empresarios que son hilanderos que por intermedio de ellos han restringido el algodón, que han tenido mucho poder, no sé dónde, pero estamos muy mal ahorita. No vamos a ser competitivos hacia con otros países para poder sacar nuestros productos de mejor calidad y sobre todo buen precio, que nosotros, Gamarra está acostumbrado a eso, ¿no? Ahora, es lamentable que la producción nacional no abastezca de suficiente hilo de... No se tenga el algodón. Por eso es un... Porque el que menos supone, el algodón Pima es Made in Perú, entre comillas, ¿no? Es peruano. El Pima es peruano. ¿No? Por eso es algo ilógico que el algodón peruano no nos puede abastecer acá el mercado local. Y no sé por qué han tenido una restricción al algodón hindú, que lógicamente que es bien competitivo el precio. Pero es una alternativa para ustedes. Es una alternativa y es uno de los mejores algodones también. El peruano es muy bueno, pero lo que pasa es que el algodón peruano no nos puede abastecer, ¿no? Mayormente los 70, el 80% de la producción peruano, que es el tanwin, se lo lleva a las exportaciones. Entonces, el mercado local, que también necesitamos algodón, no nos abastece. ¿Y qué va a resultar eso? Que el precio se eleve, ¿no? Si ahorita que ya tenemos 2 semanas prácticamente que el algodón nos ha restringido, ya subió un 20% más. Entonces, se está incrementando. Se va a incrementar, insumo, ¿no? Claro, sí, se va a incrementar, ¿no? Porque no va a tener competitividad. Entonces, a incrementar el algodón nacional que vamos a tener que comprar, ¿no? El producto se va a encarecer. Al encarecer ese producto no vamos a ser competitivos afuera, porque... Ni adentro, obviamente, ni porque adentro tampoco, porque ¿no? La competencia interna son estas grandes cadenas que conocemos. Mira, aquí nosotros pensamos lo mismo que probablemente muchos ciudadanos. Aquí hay grandes supermercados que quiebran incluso a las pequeñas tiendas de abarrotes. Yo veo que los municipios especialmente son sumamente indolentes, restrictivos. La SUNAT va a una tiendita de la esquina, ¡fuac!, le pone su sanción. Pero los grandes consorcios comerciales están con todas las prerrogativas, ¿verdad? Y con todas las concesiones habidas y por haber. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estos grandes emporios comerciales absorben la mano de obra que dejan, ¿no?, de ser utilizadas en estos pequeños centros comerciales, en estas pequeñas galerías, en estos pequeños incluso mercados de abastos? No. Entonces, hay mucha gente que incluso aquí tiene una casita con su tienda, ¿verdad? Claro. Y su tienda ha quebrado. Así es. ¿Verdad? Yo creo que el gobierno tiene que darle también todas las facilidades, porque es un tremendo problema para todos ustedes. Ha crecido terriblemente lo que es las importaciones de la ropa china por estas empresas de departamentos que importan al 100%. Claro, son además prendas. Entonces, ha aumentado muy baratas del 2005 hasta el momento. Ha triplicado las importaciones y las exportaciones ha bajado un 10-20% ha bajado. Entonces la balanza comercial es negativa. Entonces es negativa para nosotros. Es negativa. Y a eso se añade pues que hay una competencia muy desleal con otros países, que es la China, netamente por estos departamentos, por estas tiendas. Claro. ¿No? Entonces bajamos la cantidad de trabajadores. Bueno, yo creo que esto es importante, que el gobierno se sensibilice. Yo quisiera que nos escuche el señor Jorge Barnechea Cabrera, que es el director de Senasa. Ya pues, que nos invite pronto, o si no, que venga a Gamarra. Nosotros le esperamos en Gamarra todos. Aunque por Gamarra todos los candidatos van. Ustedes llevan en hombros a todos los candidatos, estimado don Diógenes. Pero es un buen anfitrión, pero parece que los gobiernos no sensibilizan con ustedes. No, pero yo creo que el gobierno todavía no ha escuchado, de repente no sabe el presidente. Pero de acá que nos escuche el presidente y que vea la situación que tiene la micro y pequeña empresa, no hablemos de Gamarra, sino nacional. Este es todos, porque a todos nos afecta. La afecta al que vende hilo, la afecta al que vende agregados, la afecta a todo. Porque realmente, nosotros, desde acá lo decimos, que vamos a seguir adelante, vamos a seguir con la marcha, vamos a seguir de pie, porque nosotros no nos vamos a querer que estos textileros, que son dos o tres o cuatro, que vengan acá y quieran hacer lo que les da la gana. Ay, yo sí creo que el gobierno ya tiene que poner mano dura y decirlo, basta pues. ¿Quiénes son estos? Lo digo con Nova y tienen su nombre propio. Porque estos son pues algunos que están allegados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Díganlo, toque. Están allegados pues algunos por ahí, algunos congresistas, algunos ministros. No se les puede decir su nombre. Ah, bueno. Mejor es que la adivinen, que la adivinen. Bueno. Pero ya ellos desde que nos escuchen ya deben saber que le están acá prácticamente quitando el pan a la gente del pueblo. Muy porque bien. Ellos viven acá de nosotros, porque nosotros damos trabajo a los necesitados y vendemos también a los necesitados. Muy bien, le agradecemos bastante por que su visita. El nombre del... Sí, ya lo mencionó ya, y seguramente estaremos muy pendientes de la solución a este problema y proponerle pues al ministro de Agricultura que también incentive la producción de algodón peruano. Se nota que no abastecemos ni el mercado, incluso en los aspectos de alimentación. Nos hemos hecho muy dependientes del exterior y eso también es un reto que tiene que trabajar el gobierno de Ollantumala. Muy amable, señor Diógenes Salva, y usted también, señor. Gracias. Esperamos que nos inviten otra vez para seguir comentando. Vamos a consultarle con Senasa. Muy amables. Gracias, que tengan. Hacemos una pausa, amigos oyentes. Chao.